Christmas you ever seen. Love for money is my sin. Any man calls, I'll let him in. Bienvenidos, ¿no? Bienvenidos sean todos a esta, la edición de El Podcast del Renato. Y pues tenemos aquí a Jesús con nosotros, que es el gerente de ATM Radio, nuestra nueva estación de radio por internet. Y pues estamos escuchando de fondo a Angeline con PA Harvey. Y pues esto se los pongo porque pues ayer fue un concierto de los Deftones ahí en el Salón 21. Y pues con mucha nostalgia, ¿no? Porque es una de las bandas preferidas de El Podcast del Renato, puesto que fue una de las bandas que yo escuché en mi niñez, en mi adolescencia. Y pues ayer fue un concierto muy emotivo, pues parece que ya la banda ya está dando las últimas, ¿no? Ya el Chino anda medio pasado de peso y pues aún así prendieron y rockearon un rato, ¿no? Estuvimos muy contentos rockeando ahí con canciones como Nosebleed y como Be Quiet and Drive, Passenger. Se aventaron una versión ahí de Passenger que la tocaban con Maynard James Keenan de Tool. Pero bueno, pues estamos aquí en el podcast de Renato platicando. Pues bienvenido, Jesús. Hola, hola, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, ya estamos aquí en el podcast de Renato. Esta es la primera ocasión que te invitamos para que pues todos nuestros podescuchas sepan pues qué proyectos traemos con la estación y pues también los otros locutores sepan que pues este espacio está abierto, Estudios Horizonte, por aquí por el sur de la ciudad. Oye, sí, muchas gracias. La verdad es que están muy chidas las instalaciones y pues me agrada, ¿eh? La verdad es que está padre venir a grabar aquí con ustedes. Me da mucho gusto conocerlos y pues que sean parte de la familia, que sean parte de ATM Radio. Y porque pues este es el inicio de muchas cosas nuevas en la estación, así que pues un saludo para todos y gracias. No, pues ¿de qué? Pues gracias a ti por venir aquí al podcast de Renato, que pues estamos muy emocionados, ¿no? Porque este será nuestro segundo podcast ahorita en el 2007 y pues vamos a informarles acerca de los grupos que van a venir. Entonces, pues resulta que pues antes de que empecemos a hablar de todo esto, pues yo quiero contarles algo acerca de una nueva banda que escuché que es como rock punk art, como Block Party, y pues ellos se llaman Tokyo Rose, ellos son de New Jersey. Y pues resulta que pues eso es algo así medio latino, ¿no? Porque pues el vocalista, guitarrista es Ryan Domínguez y pues tenemos una rola de ellos que se llama Spectacle. Y pues esperemos les guste. Slowly started chipping away. If there's a lot of stuff. tal? ¿Qué te pareció esto, Jesús? Esto es una bandita que encontré por ahí por el internet en Pure Volume y se llaman Tokyo Rose. Oye, no, está genial, la verdad, yo nunca los he escuchado, pero suenan súper potentes y muy, muy buena banda, ¿eh? Sí, pues, es que resulta que pues, me he estado dando cuenta que los latinos están haciendo cosas muy importantes por allá, por Estados Unidos, y pues este chico, Ryan Domínguez, ya tiene un rato tocando, y pues ahorita ya le está funcionando muy bien la banda de Tokyo Rose, y pues a mí me pareció que es así como una banda que tiene un buen de potencial. Este es su primer EP. Ya habían sacado pues demos ahí en las tocadas y demás, pero pues este ya es su primer disco con una disquera y pues yo escuché ya ahí en Pure Volume junto con otras bandas que iremos poniendo más adelante, pero pues está muy bueno, ¿no? Sí, no, la fuerza latina. Sí, sí. Oye, definitivamente. Es bueno saber que hay gente también que produce buena música y pues que sean latinos, ¿no? O tal vez no que sean latinos, pero pues que hagan algo bueno, que pongan cosas buenas. Sí, exactamente. Pues es que aquí en el podcast del Renato nos encargamos de ponerles música tanto de otros países, pero especialmente estamos dedicados a poner sobre pues bandas que están aquí en la Ciudad de México, en la escena del rock, porque pues estamos muy interesados en sacar adelante pues tanto la estación como el podcast del Renato, ¿no? Que sepan que es una propuesta real para aquellas bandas que nos escuchan, pues pueden escribirnos a la estación de radio, nos pondremos en contacto con ustedes y pues veremos qué se arma, ¿no? Unas tocadas, algo así, pues, un evento, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí, hay que hacer un evento muy loco, ya es momento de que podamos realizar algo interesante y con tantas bandas que hay aquí en la ciudad, que me imagino que están esperando una oportunidad solamente. Y pues nosotros vamos a poder brindar muchas nuevas sorpresas, ¿eh? Sí, pues resulta que ahorita vamos a traer a unas bandas de Guanajuato y pues resulta que vamos a poner unos cortes el día de hoy, ¿no? Pues estamos esperando que Lupigui llegue porque pues no sabemos qué, dónde anda de gira o qué onda, ¿no? Entonces, es que como ayer fue al concierto seguramente, sí, viene mal, viene mal todavía. Sí, no, pues yo la vi brincando y la vi que estaba incluso en el body surfing, pues chale, ya la estaban así como que cargando, ¿no? Entonces, no manchen, hasta perdí un zapato. Sí, o sea, pasó como en el, ¿te acuerdas que una vez pusimos un corte donde Chino Moreno paraba el concierto porque a un chavito se le perdía el zapato? Pues precisamente quería que eso hiciera el cabrón, pero pues ni me peló. No, pues éramos como 3,000 güeyes ahí, ¿no? Yo sí, creo, pero que yo perdí el zapato, hasta lo aventé y pues no paró el pinche concierto, pero pues ni pex. Dijo que una chanclita, ¿no? No, ¿cuál chancla? ¿O qué? ¿Que traías puesto unos tenis Puma? Sí, unos tenis Puma acá ya, nuevos, hasta me los compré, dije pues lo voy a aventar igual y para el concierto y pero acá era, me vuelvo pero famosa, tenis, ¿no? Eran tenis espuma. Sí, porque después de esa vez ya no los volví a ver. Sí, no, estuvo medio cabrón, pero bueno, pues ahorita me gustaría que pusiéramos algo de Inyección Naranja, que es una de las bandas que va a venir de Guanajuato, y pues ellos traen una propuesta muy fresca, y pues esperemos que les guste, ¿no? Van a estar junto con Arti y Arian en el Bar Mancera el día, ¿qué le? Lupigui, tú llevas esas fechas, dime. El 10 de marzo van a estar en el Bar Mancera con Arti. Muy bien. Y pues, bueno, la rola se llama Dispárame Otra Vez. Pues, esperemos que les guste. Esto es Inyección Naranja. We'll be right back. Pues muy bien, ¿no? ¿Cómo escuchas esta banda, Jesús? Wow, buenísimo, ¿eh? Buenísimo. Sí, hay unas bandas increíbles que estamos promocionando, como Star Mística de Zooms, Merkava, que van a ser bandas que van a estar tocando constantemente aquí en varios espacios que les hemos conseguido en el Distrito Federal, ahí por el centro. Entonces, pues, este es el movimiento que estamos creando, ¿no? Oye, ¿cómo la ves? Da mucho gusto escuchar bandas así, tan serias, tan bien realizadas, que traigan tan buena propuesta y que además suenen tan bien, ¿no? Porque eso de pronto le hace falta, pues, aquí, ¿no? A la ciudad, tener música fresca y tener música que suene bien. Sí, definitivamente, pues, resulta que el rock mexicano, pues, está, yo siento que está despuntando. No hemos tenido un rezago ya de 20 años que ha sufrido de un estancamiento. Y pues estamos como levantándonos de ese estancamiento, pero pues no lo podemos lograr si los podescuchas, la audiencia de ATM Radio, pues no se va a presentar ahí en los toquines, ¿no? Para conocer a estas bandas, de que vean que en vivo, pues muchas veces pues uno se imagina, ¿no? Pues por lo que está escuchando en el MP3, o en el MySpace, o en el Pure Volume, pues más o menos de cómo puede ser una banda, pero definitivamente la energía que se crea ya en el momento de la tocada, pues es totalmente diferente, ¿no? Entonces, sí, nos falta vivir muchos ambientes diferentes y yo creo que ahorita, pues los foros se han abierto mucho. O sea, tal vez antes no había tantas tocadas, tan buenos lugares, lugares que te ofrecieran tantas cosas como pues ahora es fácil ir, ¿no? Antes no era tan fácil, ni tantos conciertos, ni tantas cosas que ahora se puede prestar. Sí, pues ya la comunidad está creciendo y pues los jóvenes están a la expectativa de encontrar nuevos espacios donde puedan expresarse, y también la audiencia, ¿no? Los jóvenes que están deseosos de escuchar nueva música, pues están buscando nuevos lugares y pues yo creo que se están creando poco a poco esos espacios, ¿no? Entonces, pues ahorita estamos en ese movimiento, ¿no? Me gustaría que les platicaras un poquito a los podescuchas acerca de lo que vamos a ir haciendo en ATM Radio, para que se fueran dando una idea de pues hacia dónde vamos encaminados y cuál es nuestro rumbo, y que pues puedan más o menos identificarnos, ¿no? Bueno, mira, pues más que nada, ahorita lo que vamos a... queremos comenzar a hacer muchas cosas nuevas aquí en ATM Radio, y pues me da mucho gusto que se comience a unir nueva gente como ustedes, que están realizando buenos proyectos, que se escuchen también, y también estamos gente nueva, gente que tenga muchas ganas de hacer las cosas bien y de que comencemos a despuntar nuevamente, ¿no? Realmente ATM Radio ha tenido un muy buen año, tenemos apenas un año, pero no hicimos nada, fíjate, nos vimos muy chafas y el aniversario no, pasó en blanco. Pero el próximo año en verdad vamos a traer cosas muy nuevas y muy chidas. Sí, pues yo esperaría que pues este año ahora sí celebremos de que se están integrando nuevos proyectos a ATM Radio y que pues finalmente pues vamos a lograr que algo ocurra, ¿no? No, sí, claro, no, ya verás, este es nuestro año, hermano. Sí, y pues resulta que pues esta semana fuimos a ver el estreno de la película de Will Smith y pues eso hizo que nos preguntáramos Lupigo y yo acerca de los valores, ¿no? Que pues, ¿de dónde vienen los valores acerca de la felicidad? ¿Qué estamos buscando? Pues, todas las personas con respecto a qué estamos viviendo y de dónde vienen pues, los valores que nos impulsan a cambiar el rumbo de nuestra vida. Entonces, pues, me gustaría que discutiéramos un poquito con los podescuchas entre nosotros tres para que, pues, llegáramos a una idea conjunta y, pues, también dejar abierto que, pues, eso puede llegar a ocurrir, ¿no? Sí, ¿cómo ves? Sí, claro. O sea, es que, híjoles. Es un punto un poco difícil, pero yo creo que primero tendríamos que saber bien cuáles son los valores fundamentales, ¿no? Para ti, ¿cuál es el valor que te rige, Jesús? Yo creo que para mí el valor número uno, o sea, en la vida, es la honestidad, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces a mí me ha pasado que conozco gente que estás platicando en cualquier lugar, no, que yo conozco Europa, no sé qué. Entonces hay gente que por no quedarse callada, no, sí, yo también. Güey, pues si no conoces, pues no conoces y mejor pregunta. Y dices, no, no sé, y ya. Sí, pues definitivamente yo creo que todos esos valores se nos tienen que ir inculcando desde que somos niños, ¿no? Desde que hay como que una educación primaria, pero pues también entramos como al punto en donde identificamos que pues la educación a veces no te lo da, ¿no? O sea, no es en la casa donde lo aprendes, sino es un valor inherente a ti mismo que te hace superarte ante las dificultades de la vida, ¿no? Lo veíamos. Pues ya verán, la película está, yo creo que realmente ilustrativa al respecto del valor que tenemos para cambiar lo que va ocurriendo en la vida de un ser humano. Más que nada el valor es el entusiasmo y la necesidad de que tienes que de salir adelante. Hablábamos acerca de los valores, de si estos los adquirimos en la casa, en la escuela o son inherentes al ser humano. algunas personas comentan que lo adquieres en la escuela o en la familia, pero de hecho, o que a través mediante la educación, pero no necesariamente la educación te da valores. No, yo creo que cada quien los tiene, ¿no? O sea, ¿nacemos con ellos? Sí, yo creo que... No, es que no sé si nacemos con ellos, pero sí los desarrollas, porque, mira, hay gente que es muy leal. O sea, yo creo que un valor muy importante es la lealtad. Por supuesto, para mí es el más importante. Ah, sí, porque, mira, la lealtad es súper rara, ¿no? O sea, realmente hay lealtades que también pueden ser enfermas, ¿no? Bueno, es que tienes que empezar siendo leal a ti mismo. Claro, claro. Los principios que nos rigen, pues definitivamente tienen que ser primero encaminados a lo que somos como seres humanos y después irlos expandiendo hacia la sociedad en la que convivimos. Estábamos comentando en la mañana que, pues, a veces las sociedades, pues, ¿cómo es que van encontrando esos caminos hacia los valores que van adquiriendo, ¿no? Entonces, una vez estábamos viendo un documental de unos chimpancés, resultaba que los chimpancés intercambiaban pues bienes materiales por favores sexuales, ¿no? Entonces, se iba viendo. Es una conducta humana. Sí, eso también pasa en Sullivan, amigo, qué raro. Bueno, o sea, la diferencia es que no estamos arriba de los árboles y acá aventándonos. Es que no sabes, no has visto, ¿verdad? Sí, es Jesús, que tú no sabes lo que es una fiestota. Sí, definitivamente. Bueno, es lo que pasa es de que pues los changuitos que tenían un comportamiento que pues es muy parecido a lo que nosotros somos como seres humanos, ¿no? Entonces, pues para analizar cómo es que nosotros nos comportamos en la sociedad y cómo vamos adquiriendo esos valores, pues primero tenemos que determinar como cuáles son las necesidades básicas que se van sustentando y alimentando para que pues nosotros busquemos algo más. Te estaba comentando, Lupigui, que en la mañana que pues a veces tenemos que analizar la situación del sustento, ¿no? Que es, pues ya tengo qué comer, ya tengo qué vestir y ya tengo cómo irme superando como persona en cuestión de educación o de placeres que yo tengo, por ejemplo, por la lectura, por la música, por el teatro, pues vamos buscando muchas más cosas, ¿no? Pero a veces nos podemos ir desviando del camino y pues esos valores que pensábamos se vuelven como en fracasos, ¿no? O enfermedades de nuestro comportamiento. Bueno, lo que pasa es que acerca de lo que decíamos, naces con los valores, los adquieres, te los enseñan. ¿De dónde vienen? Yo creo que nos vamos desarrollando, o sea, definitivamente... ¿En base a qué? Mira, por decir, yo creo que la lealtad con el amigo de la primaria, con los años va cambiando, ¿no? Entonces te das cuenta de... Bueno, a esa edad no sabes qué es lealtad. Bueno, no, o sea, pero, sabes que tienes que ser buena onda con el chavo que te da de la torta o del frutzi, pero de ahí a que sepas qué es lealtad, no... Bueno, pero sin embargo es inherente, porque fíjate, si le pegan a tu amigo, pues obvio sales, ¿no? No sé, en la primaria. Es exactamente. O si lo agreden, tú también agredes. Sí, dices, no, pues porque le van a dar. Siempre lo vas a defender. Y entonces, con el tiempo, con la edad, pues yo creo que ahí ya va cambiando el nivel de compromiso. Tal vez, sí, o sea, entonces hay gente que ahí lo va desarrollando, definitivamente gente que se vuelve hacia sí mismo, ¿no? Que dice, no, pues yo, se vuelve envidioso, digamos, en algún aspecto, ¿no? Cambia. Sí, pues también lo que ocurre es de que a veces nos damos cuenta que esos valores que creemos que son los que nos van guiando, finalmente nos terminan sacando del camino, ¿no? Estábamos platicando que a veces las personas que tienen más educación, es decir, un posgrado, un doctorado, a veces carecen de esos valores, ¿no? Y esos valores son súper necesarios para el desarrollo de la humanidad o de la sociedad, porque esas personas que tienen altos rangos en su educación académica no tienen valores que lo sustentan para poder ser buenos individuos dentro de una sociedad, ¿no? Bueno, es a lo que regresábamos. La educación no te da valores. La educación no te hace una persona leal, una persona honesta. Te hace una persona sabedora de ciertas ramas de la educación, de la historia, bla, bla, bla, bla. Pero no te vuelve una persona llena de valores. Igual, necesariamente, una persona que no haya tenido educación puede ser una persona llena de valores y una persona muy rica e interesante. Ahora, la honestidad, que es algo... Que a mí me da mucha risa porque, no sé, en Televisa te venden la honestidad de una forma medio extraña. No, bueno, los valores no los vas a aprender en la televisión, no manches, o sea, no. Pero fíjate, por decir, los valores que, digo, más en base a la honestidad, uh-huh, es algo bien extraño porque hay gente que tiene su propia visión de lo que es ser honesto, ¿no? Ah, claro, bueno, pero es que los valores son universales, no son subjetivos, esa es una bronca. Bueno, sí, tienes ese razón. Ese es el, o sea, problema. La bronca es que hay que estandarizar, bueno, nosotros sabemos, ¿no? Y probablemente los podescuchas también, pero igual como la felicidad para cada uno de nosotros es subjetiva. Sí, pues estábamos viendo que, por ejemplo, para el caso de la película, pues nuestro personaje, nuestro héroe, un papá que pues se ve atacado ante varias situaciones muy adversas en la vida, va tomando como fuerza y coraje, ¿no? Y va dándose cuenta cuál es el camino correcto, pero de su felicidad, es decir, todos los seres humanos pueden tener ciertos triunfos al transcurso de su vida e irse dando cuenta, pues, cuál es su felicidad en particular. Por ejemplo, pues a nosotros nos encanta el rock, ¿no? Entonces vemos que el apoyar a las bandas es nos algo... hace felices. Exactamente, pues es así. No sé, o sea, para mí es una sensación indescriptible el poder decir que estoy apoyando a muchas bandas que van a venir y van a tocar y ver cómo ellos también se están sintiendo felices por, pues, lograr algo, ¿no? Lograr que se den a conocer. Es que dejes huella en esta vida, o sea, que se quede algo de nosotros, que con todo lo que hemos aprendido podamos ayudar a los demás y juntos podamos seguir apoyándonos. Y el viejo chiste o el ejemplo que ponemos de que los cangrejos somos como los mexicanos, de que en lugar de que lo ayudes a subir, lo jalas para que se hunda más, pues se vaya rompiendo, ¿no? Y que nosotros nos vayamos apoyando más y más y más para que nuestro país vaya creciendo. La sociedad, hay que tener visión, no hay que ser egoístas. Si a nosotros nos está yendo bien dentro de nuestra perspectiva, hay que apoyar a los demás. Sí, pues yo a mí me gustaría que Jesús nos comentara algo acerca de los valores que tiene la estación de radio para que, pues, híjole, los grupos... Sí, que nos diga. Los grupos se den cuenta de, pues, con quién van a tratar cuando estén tratando con nosotros, con ATM Radio. Híjoles, muchachos. En la que se metieron. No, mira, yo creo que la estación, desde que fue pensada, desde hace muchos años, ha sido con el entusiasmo de dos cosas, de impulsar... Una, a gente que tenga la inquietud por la locución, pero para crear locutores de verdad. Porque al menos yo veo, y hoy a la fecha todavía existen, DJs. O sea, gente que está en una estación de radio a nivel nacional y que simplemente pone música por poner música. O sea, no es gente que entre, no es gente que transmita. Yo creo que si a mí me dieran su chamba, yo sé decir la hora... Y sé pronunciar nombres de canciones en inglés, ¿no? Sí, la cosa es que propongan. Claro, o sea, algo que te divierta, algo que te transmita, alguien a quien seguir, ¿no? Un locutor de radio, al menos por eso yo desde que sé que es el radio, para mí era alguien que te cuenta algo, alguien que te transmite algo, ¿no? Y que te pone música también, claro. Sí, pues precisamente lo que hacemos aquí en el podcast del Renato es, pues, darle siempre una propuesta, comentarles algo acerca de... Pues cualquier problemática con la cual se pueden enfrentar en su día, en el transcurso de cualquier cotidianidad, y pues esperamos también pues comunicarles sobre pues todo lo que estamos haciendo con las nuevas bandas, ¿no? Entonces es algo como que se va integrando, va entrelazándose, y pues yo siento que este proyecto va a ir creciendo y pues los podescuchas se van a ir dando cuenta de que realmente hacemos esto con el corazón y pues le estamos proponiendo algo, ¿no? Le estamos platicando algo acerca de pues de lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Ahora, fíjate, y el segundo punto, el segundo por el que la estación existe, es por música alternativa. O sea, es que, fíjate, le ponemos música de todo. O sea, puedes escuchar desde Paquita, la del barrio, hasta Rammstein. O sea, de todo puedes escuchar en ATM Radio, pero mi idea, ¿Estás oyendo, inútil? Exacto. La idea principal es, ayudar. Si tenemos una estación de radio y tenemos tantas bandas, pues hay que apoyarlas, ¿no? Que salgan, darles un foro donde se puedan mostrar, donde la gente pueda comenzar a saber que hay música diferente, que no nada más lo que está en Mix Up o no nada más lo que te ponen en 97.7 todo el día mil veces, es lo que te debes de comer. O sea, es abre los ojos, nosotros sabemos que hay algo más, te lo vamos a mostrar. No estamos forzando a nadie a nada, o sea, si realmente lo escuchas y dices, no me gusta, adelante, hermano, o sea, hay mil grupos atrás. Sí, exactamente, y pues también tenemos que van a haber muchos programas, muchos locutores, y pues cada locutor creo que va a imprimirle su sabor, pues, propio, ¿no? Entonces, claro, pues, claro. Qué chido, qué chingón que estamos haciendo esto con la estación, y pues ahorita me gustaría ponerles algo de una banda. Star Mística. Vamos a escuchar unos amigos que se llaman Star Mística, esto es Cry Baby. Song. Pues muy bien, ¿cómo ves, Jesús? Estamos como escuchando, rola, no sé, pues así como imagínate que estamos en Inglaterra, güey, porque pues hay bandas que están teniendo una influencia muy fuerte de estas bandas inglesas y están haciendo música de calidad, pero pues aquí en la escena del Distrito Federal, ¿no? Además sí, me encanta, me encanta que hay algunas bandas nacionales que aunque cantan en inglés, le ponen un feeling muy, muy chido, ¿no? Muy especial, me late. Sí, pues definitivamente. Pues sigamos conversando acerca de los valores, ¿no? Yo creo que es un tema que da como, pues, mucho. ¿Como valores Bacardí? Por cierto, ¿cuál es el valor que rige tu vida, Renato? Bacardí no nos paga nada por eso, ¿verdad? No, que paguen mientras no lo menciones. Sí, no. Yo creo que, pues sí podríamos conseguir un patrocinio, ¿no? Para... Bueno, por si ahí nos están escuchando, pues por favor que se caigan con la lana y pasa tu número de cuenta. Si no es el alcohol del vampirito, pues el que sea. Que sea el de la araña, la pulga, lo que sea. Ah, me preguntabas de mi valor. Sí, tu valor, ¿cuál es el que rige tu vida? Pues... ¿O el más importante para ti? Yo creo que el más importante, pues no sé, yo muchas cosas las hago por la fuerza del corazón, ¿no? Es decir, sí, a mí lo que me rige... Sí, pero debe haber un valor, o sea, sí, el corazón, pero... ¿Cuál sí, es el valor? ¿Qué valor? ¿Qué valor? ¿Qué nos diga? Pues no sé, yo creo... Honestidad, yo creo que es una de las cosas que me rigen, ¿no? Que es... Yo hago las cosas siempre y solo si son algo que realmente deseo y algo... Si realmente me interesa, ¿no? Es decir, casi no me gustan así las poses o tener una actitud que sea algo que me disfrace. Más bien me gusta que la gente me conozca tal y como soy... Y pues que se vayan dando cuenta que soy una persona real con igual defectos y virtudes, pero pues trato que sean más virtudes que defectos, ¿no? Para que se cree un ambiente agradable y pues si alguien se me acerca, pues igual al principio soy un poco hermético, ¿no? Pero pues poco a poco se van dando cuenta de qué onda conmigo, ¿no? Bueno, yo lo que quiero es que los podescuchas nos manden un correo a ATM Radio y que nos digan, para ellos, si nacemos con los valores, vienen en nuestro código genético, lo adquirimos con la educación, viendo a través de la televisión, ¿de dónde nacen los valores? ¿Dónde se compran? ¿Dónde los podemos, no sé si ya los puedes comprar por internet o dónde los puedes adquirir? Yo, ¿sí? Yo escuché ¿O dónde cápsulas. Se incrementa? Ah, hay cápsulas. Puedes ingerir, te inyectas algo de honestidad, algo de lealtad. Sí, no, pues con esto de que ya está el código genético más que descifrado y pues ya una compañía es dueña del código genético, pues yo creo que no tardan unos años en crear así como que inyecciones para que pues el embrión... O eliminar a la raza que venga así como que sin valores, ¿no? Así de que esta no trae valores. Pues, sí, que den un Salinas y lo maten antes de... No, pues yo creo que todos los seres humanos más bien... Van aumentando o decreciendo sus valores dependiendo de las situaciones, ¿no? Si estamos viviendo en una sociedad muy rica. Pero es que la cuestión no es de que si se incrementan o si... ¿De dónde los adquieres? Bueno, yo tengo una idea, ¿no? Que la idea es de que todos los valores son como una implementación de las necesidades básicas, ¿no? Nada más que las transformamos... para poder identificarlas como valores, ¿no? A ver, aterricemos una idea. Ponte en la situación más difícil que podamos pensar. Una familia en la que todos los integrantes se dedican a robar. Son homicidas, secuestradores, bla, bla, bla. Y obviamente la familia se reproduce y van a tener un bebé. Y obviamente el bebé, el entorno, está totalmente viciado. ¿Tú crees que él va a tener valores? Pues sí, pues los valores que estén dándose en esa familia, ¿no? En esa sociedad, porque... Pues yo creo que pueden ir cambiando esos valores con respecto a la situación de ese individuo. Yo creo que si ese individuo de pronto se da cuenta que hay más que solamente su familia, pues puede, no sé, asimilar algo y cambiar su situación, ¿no? O sea, es como esta historia de los niños de la mosca, ¿no? Que pues se iban unos investigadores a poner niños así con los changos, a otro niño con los lobos, a otro niño... rodeado de así como mamíferos y pues resultaba que los niños tenían comportamientos como el animal, ¿no? Entonces, pues se identificaban así. Pero eso es como imitación, ¿no? Imitas lo que ves a tu alrededor. Ah, claro. Pero ¿sabes qué? Definitivamente los valores yo creo que van como que dentro de tu carácter, van dentro de tu personalidad. Exactamente. O sea, es algo con lo que yo creo que vas a... Que sí nacemos, que sí naces que se desarrollan. Así como que somos alguien propensos a la diabetes o así, igual somos... Es como la clásica historia... de mexicanos en Estados Unidos que quieren ser como negros, así muy mainiga, porque están allá, pero sin embargo traen un carácter latino, traen un carácter más cálido, es gente que tiene un respeto por la vida más fuerte, yo creo, ¿no? Yo siento, no digo que los norteamericanos no lo tengan, pero creo que el latino, el mexicano en especial, tiene un apego por la familia muy significativo, mismo que, pues, va dentro de tus valores, ¿no? Sí, pues hay una frase así que nos dicen que el temperamento se hereda y el carácter se adquiere, ¿no? O sea, el temperamento es, tú y yo tenemos un temperamento, nos casamos, tenemos hijos y seguramente nuestros hijos van a seguir igual. Exactamente, bueno, sí, pero la situación es de que qué carácter ellos van a tener porque van a enfrentarse a situaciones diferentes a las situaciones que tú y yo nos enfrentamos, ¿no? Entonces, es el carácter adquirido en base a las vivencias y experiencias. ¿Por qué tan importantes son los valores? Las reglas, las leyes y lo demás no tendría necesidad de existir si el ser humano se condujera conforme a los valores. Bueno, pues yo creo que son necesarias siempre las reglas para establecer qué es bueno y qué es malo. Y más allá de qué es bueno y qué es malo. Por eso, era a lo que decía. O sea, si todos respetáramos esos valores, no habría necesidad de que la conducta del ser humano fuera coartada mediante sanciones. Ah, bueno, lo que yo creo que se hace con respecto a estas reglas es estipular qué vamos a hacer si esto pasa, ¿no? Es decir, pues, ¿qué sería lo que ocurre si un acontecimiento determinado se da? O sea, sí todos podríamos vivir, yo creo que, en la libertad total, pero siempre es necesario como que una pauta, ¿no? O sea, una pauta, Jesús, yo me imagino que durante toda tu vida has tenido una pauta y pues tus papás te han inculcado que si esto pasa o esto haces vas a tener tal recompensa o si haces esto o esto otro, pues vas a tener un perjuicio, ¿no? ¿Qué opinas? Sí, me acuerdo que mi mamá me decía que si llegaba temprano de la escuela sí podía comer ese día. Ah. Que la... No, pues mira, yo creo que en base al comportamiento de los padres sí refleja mucho lo que una persona puede hacer o no hacer, ¿no? Yo en mi vida personal yo creo que hay una frase que dicen que es más importante saber lo que eres capaz de hacer a lo que eres capaz de no hacer. Entonces, pues, en realidad la forma en la que los valores lo demuestras en tu vida es algo que ha hecho que esta sociedad sea pues tan gacha o tan chida como es ahora, ¿no? Porque creo que ahora somos más libres, pero tenemos más broncas. Lo que pasa es que la libertad se ha convertido en el libertinaje. ¡Aus! ¿O no? O sea, es que, bueno, ahora tienes tanta libertad que luego ya... Es como lo que me comentabas hace rato, que el poder te corrompe. Sí, enferma. O sea, a la pobreza te corrompe, la libertad te corrompe. Ahora, miren, les voy a decir algo, tal vez voy a sonar muy abuelo, pero pues... Ni modo, una vez fui por mi hermano a un antro y entonces pues el antro está muy chido, un antro en San Ángel que no me acuerdo cómo se llama, pero total que llegué y habían niñas de 16 a 18 años, o sea, nadie era mayor de edad, todos adentro, y las niñas usaban unas minifaldas y unas tangas, niñas que podrían ser mis primas, y yo decía, malditas sean niñas tan zorras a esta edad, y las niñas zorreando, impresionante. Oigan, eso está cañón. Y la verdad es que ahí tú dices, bueno, esta juventud, qué pedo, ¿no? Y tal vez sí suena muy abuelo, pero les digo algo, tal vez yo cuando estaba más chavo y llegábamos a salir, pues sí, o sea, claro, había de todo, había lambada. ¿Qué? Pero no era tanto. Pero no estaba tan rules. Sí, no, yo creo que ha ido cambiando, pero es lo que les comento, o sea, todos los valores se van adquiriendo en base a cómo se va desarrollando la sociedad. Si nuestra sociedad evoluciona a tomar más libertades para con nosotros mismos, pues también los límites se van como que diluyendo, ¿no? Entonces, yo creo que los valores dependen de qué tan avanzada es una sociedad, es decir, no eran los mismos valores que existían en el siglo XIV que los valores que existen ahora, ¿no? Y yo creo que todas las cosas... No, yo creo que la honestidad siempre es... Ah, ok, sí, pero o bueno... O sea, entonces, ok. No, me refiero, por ejemplo, pues antes habían unos valores que decían... Pues no sé, que las mujeres se tenían que casar a cierta edad y tenían que llegar vírgenes al matrimonio. Bueno, esas eran costumbres, ¿no? Faldas largas, yo bueno, no sé. Bueno, sí, pero por ejemplo ahorita ya pues ese tipo de valores ya... Antes se consideraba un valor en una familia, ¿no? Que la chica llegara de blanco. Ah, sí, bueno, de hecho hasta se hablaba de que fuera casta y honesta. Sí, pues por ejemplo ahorita ya... Pues, yo creo que ya nos da igual si eso ocurre. Finalmente lo que queremos es encontrar un individuo con quien estar. Sí, que compartas, que seas compatible. Exactamente, y tal vez todo el bastaje de la experiencia de esa persona, tanto en su aspecto sexual, en su aspecto vivencial, pues hace que nosotros nos interesemos en esa persona, ¿no? Porque las libertades, pues como estamos conviviendo en la misma sociedad, hace que nosotros identifiquemos a ese individuo como algo que nos interesa, ¿no? Pero no sería interesante si una persona de pronto tiene los valores de una persona del siglo pasado, ¿no? Porque vas a decir, no, pues... ¡Qué hueva! Sí, exactamente. Bueno, vamos a hacer una pausa. ¿Y qué vamos a escuchar, Renato? Pues yo les quiero poner de propuesta un grupo que escuché. Se llaman Sao Sin. Pues ellos son de Newport Beach, California. Y pues me llamó mucho la atención porque el vocalista tiene una voz realmente hermosa. Él es Kobe River. Y pues trae esta banda, Sao Sin, californianos, rescatando el hardcore. ¿Qué les pareció esto, Sausin? ¡Auch! Rescatando el hardcore. Oye, sí, hace mucho que no he escuchado una rola tan buena, ¿eh? Sí, pues hay unas bandas que vamos a ir poniendo. Potente y letal. Sí, pues, es que pues el hardcore yo creo que está de nuevo cobrando vida. Ahorita están en escena Atreyu, Between the Buried and Me, Perfect Murder, Sausin, Tokyo Rose, que están rescatando realmente ese rock con propuesta, con letras poéticas y con música muy potente, ¿no? Sí, es lo mejor, o sea, rock rápido, potente y bien ejecutado es lo que nos hacía falta. Exacto. Bueno, pues continuemos este último fragmento del podcast del Renato. Me gustaría que invitáramos a todos los podescuchas a que nos escribieran a ATM Radio, ahí están nuestros correos, que nos mandaran sus comentarios sobre pues qué quisieran que les habláramos en los próximos programas. Estamos abiertos y pues si tienen amigos que tienen una banda de rock, pues que nos contacten con ellos, estamos interesados, estamos buscando a ti, que tocas un instrumento, que tienes una banda, que estás haciendo las cosas con el corazón y estamos aquí para apoyarte. Así es. Pues ya saben, ATM Radio está esperando muchas propuestas nuevas y aquí en el podcast del Renato, pues van a tener la alternativa de ponerse en contacto con ellos, busquen su correo y mándenles el MP3, no sé, pónganse en contacto para que él ahí le dé visto bueno. Sí, apúrense para que nos manden sus propuestas, manden un correo y posteriormente nos ponemos en contacto para que nos pasen su demo y el currículum cultural o artístico del grupo para que los podamos anexar al próximo evento que vamos a tener en el Zócalo. Así es, porque el Renato está buscando grupos de reggaetón. Pues puede ser, ¿no? Puede ser que sea la nueva fusión de reggaetón. Con banda acá, ¿no? Y no, rock, ¿y te imaginas? Reggaetón hardcore, oye, sí, podría ser. No. Letras más duras, más sexuales, más explícitas. ¡Ay! Huele a sexo, señores. Bueno, pues terminemos esta discusión acerca de los valores porque pues ya le queda muy poquito al podcast del Renato. Me gustaría agregar que pues yo creo que pues sí podemos ser un aspecto de cambio en esta sociedad y que pues los medios de comunicación tienen mucho que ver con los valores que van teniendo la juventud y la niñez, ¿no? Lo que ven en los medios masivos de comunicación es lo que siempre pues van a tratar de imitar, ¿no? Entonces, pues nosotros como alternativa me gustaría dejarles un mensaje que pues estamos dispuestos a cambiar muchas cosas que están ocurriendo con respecto a la comunicación que se tiene con los medios y los espectadores, ¿no? Claro, mira, algo muy importante que tienen que saber y entender es que este medio, este podcast, esta nueva forma de comunicación que existe hoy en día, pues está abierta, es para todos, es para que se puedan expresar, es para que puedan pues dar a entender todo lo que ustedes quieran y pues más que nada para tratar de transmitir algo interesante, ¿no? Los medios masivos últimamente pues se dedican a vender, pero pues también hay muchas cosas, ¿no?, que decir y pues esperemos que lo utilicen y que se contacten. Pues sí, pues Lupigui, ¿tienes algo más que decirles a nuestros queridos podescuchas? No, nada más, que los queremos mucho, que manden los correos, que se pongan en contacto con nosotros, que sean felices y que su vida sea regida por valores. Bueno, pues los dejamos con este final emotivo. Ellos son Sigur Rós desde Islandia. Esto ha sido todo por el podcast. Bye. Momento.